En todas partes suena la Mega 100.3. Me gusta. Puedo ver tus lindos ojos y besar tus labios rojos. Y cuando tú te me acercas, niña, yo me vuelvo loco. Cae la lluvia en mi ventana y yo siento tu mirada. Que se acerca y yo te siento aquí, ay, yo me vuelvo loca. Porque me haces sonreír y sé que tú eres para mí. Eso pasa cuando sale todo desde el corazón. Te digo, te extraño, te quiero a mi lado. Ya no sé cómo decir. La Mega en vivo. Versión cumbia. Día y noche te imagino y quiero que estés conmigo. Ven y dame tu sonrisa que tú me vuelves loquito. Cae la lluvia en mi ventana y yo siento tu mirada. Él se acerca y yo te siento aquí, ay, yo me vuelvo loca. Porque me haces sonreír y sé que tú eres para. Eso pasa cuando sale todo desde el corazón. Te digo, te extraño, te quiero a mi lado. Ya no sé cómo decirte, vida mía, que te amo. Te digo, te extraño, te quiero a mi lado. Ya no sé cómo decirte, niña linda, que te amo. Cuando veo las estrellas pienso en ti. Canto y bailo todo el día para ti. Yo a tu lado y tú a mi lado. Pa' que todo el mundo sepa, soy feliz. Cuando veo las estrellas, pienso en ti. Y canto y bailo todo el día para ti. Y yo a tu lado y tú a mi lado. Pa' que todo el mundo sepa, soy feliz. Te digo, te extraño. Te quiero a mi lado. Ya no sé cómo decirte, vida mía, que te amo. Te digo, te extraño. Te quiero a mi lado. Ya no sé cómo decirte, vida mía, que te amo. Te digo, te extraño, te quiero a mi lado. Ya no sé cómo decirte, vida mía, que te amo. Te digo, te extraño, te quiero a mi lado. Ya no sé cómo decirte que te amo. Si alguien intenta cambiar tu respuesta, mándalos a la Mega. Única respuesta. Yo escucho Radio La Mega.